Jefe, Carucha, Lepo, Cogote, el enano, Dani, Seba, Diente y el chino. ¿Qué? Muchísimas gracias, de corazón, muchísimas gracias. Vamos a continuar algún saludito, maestro, que tiene para mandar. Hoy sí, hoy lo puede mandar a ese. Porque está, hoy se puede mandar, bueno. Un saludo muy grande para toda la gente que se hizo presente esta noche. A todos los que trajeron las banderas, muchas gracias por venir. Bueno, a nuestros familiares también que vinieron esta noche, muchas gracias a todos los medios que están con nosotros. Y bueno, seguimos compartiendo también un poco. Pan y vino, pan y vino. Muchísimas gracias a todos, de verdad, saludos al mago, a todos los familiares, a los amigos que vinieron, a todos de corazón, muchísimas gracias. Vamos a continuar bailando, esta bonita canción es la del disco, la que cantamos junto con el mago, y dice más o menos así, maestro.